Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Estimado oyente, podríamos titular esta reflexión "Solo un momento", o como dicen los ingleses, "El tiempo es oro", o "Solo por hoy". Escoge el título que más te agrade. A mí me gusta mucho la frase "El tiempo es oro", como dicen los ingleses. Un momento es un regalo que Dios nos brinda. Viene cargado de tesoros, posibilidades de trabajo, de satisfacciones, diversiones, dinero, solución de problemas difíciles, servicio, generosidad, amor. ¿Puedes dedicarme un momento de tu tiempo? ¿Qué significa esa frase? Significa, ¿puedes tú darme a mí algo por un rato? En un momento podemos acrecentar y demostrar nuestro cariño al niño, al cónyuge, al amigo, al compañero de trabajo que quiere desahogarse con nosotros o quiere pedirnos un favor. Un momento es una pausa para descansar. Es un respiro para aspirar el aire puro en los pulmones y ventilar nuestro espíritu abrumado por actividades febriles. Es un remanso en el cual tomamos conciencia de muchas cosas en que antes no habíamos reparado. La expresión de preocupación en el rostro del amigo o de la amiga. El cariño abnegado de mis padres. El sacrificio callado de la esposa o de la madre. Las expectativas de mi jefe. Un momento de pausa durante cada día para sonreír, para escuchar, para hacer un favor, para elevar el corazón a Dios. Un momento es fugaz, se va, se esfuma y nunca más volverá. Y mi vida está conformada de momentos. Mi vida también es fugaz y se pasa muy pronto. Terrible pecado es perder el tiempo, perder el tiempo. Todavía peor, matar el tiempo, matar el tiempo. Un momento se puede desperdiciar. Pero por fortuna, un momento desperdiciado y el tiempo perdido también se pueden recuperar. Así lo expresó nuestro gran poeta Lope de Vega. Mas si del tiempo que perdí me ofendo, tal prisa me daré que una hora amando venza los años que pasé fingiendo. Así dijo el poeta Lope de Vega. Y a pesar de su fugacidad, un momento puede adquirir una dimensión de permanencia, porque un hombre puede vivir 50 o 100 años, medio siglo o una centuria es mucho tiempo, muchos momentos. Toda la vida está compuesta por momentos. Lo importante es vivir bien cada momento y aprovechando al máximo. ¿Has oído o dicho alguna vez, he vivido una eternidad en este momento? he vivido una eternidad en este momento, una experiencia de significado profundo, de peligro, de sublimidad, de conocimiento agudo que trasciende el tiempo. En estos momentos cumbres, tú tocas algo que va más allá de los asuntos sin importancia, otra dimensión, tal vez a Dios. Cada momento es una oportunidad para crecer y progresar. Que no pase ni un solo día sin dar un paso adelante y realizar alguna buena acción. Tal era el consejo de Plinio a los jóvenes pintores y aprendices de su tiempo. Nulla dies sine linea, en latín, que se traduce ni un solo día sin escribir una línea, ni un momento sin escribir una línea, es un buen consejo, no solo para los escritores, sino para todo el mundo. Un momento puede decidir mi eternidad, lo sabe el cristiano. Es lo único definitivo e inmutable. En un momento se puede conquistar la vida eterna. Un arrepentimiento sincero, una conversión total a Dios, un cambio total de vida, ese último momento puede ser feliz. Decía Santa Teresa de Jesús, dame consuelo oír el reloj, porque me parece que llego un poquito más cerca para ver a Dios de que debo ser pasada aquella hora de mi vida. Pero ese último momento puede ser fatal para quien esté apartado de Dios por el pecado y desprecie sus continuas y amorosas llamadas para vivir el amor a Dios y a los hermanos. Es el comienzo de una eternidad desdichada. El momento más decisivo es el último. En el instante de mi muerte se decide mi eternidad. Qué importante estar todo momento preparado para ese momento concluyente. Aprovecha este instante como si fuera el último de tu vida. No esperes al momento de mañana, que quizás no vendrá. Comienza ahora ya. Tú puedes cambiar. Tú puedes ser mejor. Tú puedes amar más. Tú puedes ser más generoso. Tú puedes hacer felices a otras personas. Tú puedes aliviar muchas miserias. Tú puedes servir y amar a Dios. Todo esto lo puedes en este instante. Qué precioso momento es ese ya, es el día de hoy. Pidámosle a Dios nuestro Señor, con todo el corazón, aprovechar el momento presente, aprovechar el día de hoy. Te invito, apreciado oyente, a echar un vistazo al día de hoy. Hoy, tu pasado. Mirar hacia atrás no carece de utilidad. Podemos aprender del pasado para modificar nuestras actitudes y corregir nuestros errores. Podemos utilizar la comprensión del pasado para pensar y actuar mejor ahora. Pero el pasado ya está escrito y no podemos volver a vivirlo o a escribirlo de nuevo. Hoy, miremos a tu futuro. Nuestra preocupación por el futuro también tiene su razón de ser. Podemos y debemos fijarnos metas y hacer planes que nos ayuden a mejorar el modo en que estamos viviendo hoy. El futuro vendrá de todos modos, tanto si nos lo imaginamos como si no nos preocupamos por él. Y probablemente será distinto de lo que ahora nos imaginamos. No malgastes la vida en dudas y temores. Emplea tus energías en el trabajo que tienes que hacer hoy. Ten por seguro que el cumplir con tus deberes de hoy será la mejor preocupación para el futuro. Son frases de Ralph Waldo Emerson. El hoy, tu presente. Lo importante es el presente, el día de hoy, el momento presente. Deberías considerar cada día como una nueva vida que te brinda todo género de oportunidades. Medita lo que escribió Séneca hace muchos siglos. Es lo siguiente. Hay algunos que se atormentan de nuevo con el recuerdo del pasado. Otros, en cambio, que se angustian con el temor de las desgracias que encierra el futuro. Ambos casos son ridículos, pues el primero ya no nos concierne y es demasiado pronto para el otro, lo dijo Séneca. Pregúntate muy seriamente cómo estás aprovechando el día de hoy. Medita estos pensamientos bellísimos de un autor anónimo. Haré tanto en los años venideros, pero ¿qué he hecho hoy? Daré oro en sumas principescas, pero ¿qué ha dado hoy? Levantaré los corazones y secaré las lágrimas. Plantaré esperanzas en lugar de temor. Hablaré palabras de amor y de alegría, pero ¿qué he hecho hoy? Seré tan gentil dentro de poco, pero ¿qué ha sido el hoy? Daré un mayor principio a la verdad y a la fe indomable una mayor importancia. Alimentaré las hambrientas almas de la tierra. ¿Pero a quién he alimentado hoy? Puedes finalizar la reflexión anterior recitando con mucha sinceridad dos oraciones. Señor, paso tanto tiempo viviendo en el ayer o anticipándome al mañana que no veo el único tiempo que es realmente mío, el presente. Tú me das el día de hoy, minuto a minuto. Es todo lo que tengo o tendré. Dame la esperanza que confía en ti, lo suficiente para perdonar los pecados del pasado y las pruebas del futuro. Dame el amor que hace de cada minuto de la vida un anticipo de una eternidad contigo. Decálogo de la Serenidad por Juan 23. Solo por hoy, trataré de vivir exclusivamente el día sin querer resolver el problema de mi vida todo de una vez. Solo por hoy,